FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que lo pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Sé que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Seguimos Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El Hospital Mariano y Luciano de la Vega es el único hospital que tiene el distrito de Moreno. En ese hospital, en el día de ayer, la Junta Interna de ATE, junto con con diferentes gremios de profesionales, convocaron un paro, tomaron la decisión de llevar adelante un paro por hechos de violencia que se habían dado en las inmediaciones del hospital en estos últimos días y fundamentalmente por la agresión que sufriera un médico, un profesional, en la unidad de pronta atención, esto el domingo pasado. Y en respuesta a esto es que se había llevado adelante por fundamentalmente la Junta Interna de ATE la decisión de llevar adelante una acción de fuerza, un paro para el día de hoy, en este momento y para que empezó en el día de ayer, ¿no? El día martes. Y que se extendió hasta el día de hoy sin plazo fijo, por tiempo indeterminado, según decían los trabajadores, según decía un cartel que se veía en el hospital dando cuenta del paro. En declaraciones del director adjunto, el doctor Vetrano, daba cuenta de que, que se había tenido una reunión con la Secretaría de Seguridad y que se iba a reforzar el personal a partir de esa reunión y del acuerdo al cual se había arribado la dirección del hospital con la Secretaría de Seguridad, donde participó la comisaría de Moreno Primera y resolvieron aumentar los efectivos que se desempeñan allí en el hospital. Y de esta manera se pretendía saldar esta cuestión. Por su parte, la Junta Interna de ATE había manifestado no estar de acuerdo con estas resoluciones a la cual se habían arribado y que esto iba a generar por lo menos un debate en una asamblea que se iba a llevar adelante el día de hoy, miércoles, a las 9 de la mañana, justamente para decidir qué pasos tomar en relación a estas cuestiones, estos hechos de violencia que tienen que ver con pacientes que se acercan al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a personas que están en las inmediaciones, porque se habla de que hubo, y esto lo hemos escuchado también en otras oportunidades, que en la zona del hospital, del viejo nuevo hospital, el nuevo viejo Moreno, en ese complejo arquitectónico, se han verificado hechos de robo y que, es lo que ha sucedido en este último fin de semana, razón por la cual, se estaban tomando estas medidas por parte de la dirección y por parte de los trabajadores del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Es así que hoy se llevará a cabo y se está llevando a cabo en este momento la asamblea de trabajadores en

miré hacia todos lados, dije Dios, ¿qué ha pasado? Nada muchachos, solo eres un asalariado. La semana vendrá a bienvenir a tu hermana, menos mal. Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, está aquí Rubén Bustamante, estuvo presente allí en el Hospital Mariano Luisano de Vega en la Asamblea de los Trabajadores del Hospital. Buen día, Rubén. Buen día. Información vamos a dar. Creo que se va a sostener la medida con un bloqueo de guardia. De hecho, en este momento la guardia está bloqueada. Esa rampa que te permite el acceso al sector más ampliado de lo que era la vieja guardia, no hay atención médica. Esto como primera cuestión e información a quien está escuchando el programa. El paro por tiempo indeterminado, como una corrección a lo que decía Ver, arranca el domingo. Arranca el domingo. Y se sostiene. Se lo decía recién mi compañero. En parte es como un déjà vu de lo que viví como periodista en el año 2002. En parte. Claro que el contexto es sumamente diferente a aquel. Pero no para mejor, sino para peor. Decir esto puede significar para muchos la incomprensión de mi parte de lo que es la inclusión. Me importa un carajo. Simple. Porque en los 20 minutos que estuvimos ahí en la asamblea, luego llamaremos a Lombardía, estaba Ibáñez, estaba la gente de la Bordó, personas que se están interesando de algo que humildemente nosotros planteamos en este programa hace 2 años atrás. Tan solo lo señalo porque fue un momento mínimamente conflicto, no digo que fue un gran conflicto, pero ustedes recordarán aquella situación que se vivió en el hospital, aunque muchos dicen que no fue así, pero una situación en donde se pelearon dos bandas en el hospital y que eso derivó a la presencia y el arribo de todos los medios de comunicación diciendo que en el hospital de Moreno, como ocurre en otros hospitales, había hechos de suma violencia, extremadamente graves y que pueden terminar con la vida de un profesional. Aquella situación provocó, para que vean ustedes la diferencia o la distancia que separa ya no 2002, sino 2013 a 2015. Vino Alejandro Colia y se firma un acta acuerdo en donde el primer punto era que se aumentaba el número de policías. Algunos lo recordarán, yo lo tengo más que presente desde que ayer hablé con Vetrano y posteriormente con Lombardía. Luego venía el tema de los profesionales, el aumento de médicos, la eliminación de becas, pero se destacó aquello. Y en este programa dijimos, perdón, ¿el ministro de Salud viene a plantear una medida de seguridad? ¿En qué momento se invirtió esto? Bueno, a mí no es que me alegra, sino que rescato que desde el domingo y lo que escuché hoy, lo que se señala es que es imposible que no se produzcan nuevas violencias si hay un solo médico en la guardia, que es lo que acabamos de escuchar recién con Cintia. Hoy el Hospital de Moreno, que atiende a 500.000 de habitantes, tiene en guardia un solo médico. Y yo le en campaña. A ver si entendemos que un solo médico es la muerte de gente, de personas. ¿Qué es lo que dijimos hace 2 años atrás y antes? Y hoy, escuchar una vez más, porque lo que dijo hoy un compañero del hospital es lo mismo que se dijo luego de aquella acta que se firmó. Un médico dijo, acá la muerte es en cuotas, en la puerta del hospital. Es decir, tengo registro de lo que estoy hablando porque estuve ahí. En la puerta del hospital un médico dijo, esta es una forma de morir en cuotas. Y si yo digo matar en cuotas, ¿es exagerado? Pregunto. No porque los médicos quieran, sino que yo no puedo hacer radio si no tengo un micrófono. No estoy haciendo radio. Y hoy, además de lo que estoy diciendo, que es información de un médico que en voz baja pidió la palabra y les explicó a todos los que estaban ahí que hay un solo médico de guardia, que es lo que viene ocurriendo desde el domingo hasta hoy, otro compañero, otro trabajador, dijo, nosotros para conseguir el medicamento que necesita un paciente de urgencia tenemos que caminar todo el hospital. Así que noten ustedes que ya no podemos hablar de déficit de recurso humano, sino que no hay recurso humano y que tampoco hay insumos. ¿Por qué digo que es peor de las asambleas de 2002? Porque en las asambleas de 2002-2001, las autoridades responsables, políticas responsables sanitarias, estaban en la asamblea, bajaban a la asamblea y se hacían en el hall. Hoy no se hace la asamblea en el hall, y me parece bien, se hace en el lugar donde está el conflicto, que es la guardia, pero Rossi no bajó, Vetrano tampoco. En el acta acuerdo, que después vamos a escuchar de qué trata el acta acuerdo, que lo explicó ayer Vetrano, que charló con nosotros a la tarde, firmada por SICOP, por el Sindicato de Salud y por UPCN, es ampliar el número de policías de 4 a 6. Y no estuvo el ministro de Salud, ni el subsecretario de Salud. Estuvo alguien del Ministerio de Seguridad. ¿Comprenden por qué es peor que antes? Cuando se dice que se ha mejorado y que hay conquistas, que hay avances sustanciales en el derecho, ustedes pueden comprender, quienes escuchan el programa, que si van al hospital van a tener que pegar la vuelta. Y si ingresa alguien con una herida de bala, herido de arma blanca, un politraumatizado, ingresa por guardia, hay un solo médico, y si ingresan dos pacientes a la vez, uno está en riesgo de morir. Y esto no es una exageración, estoy diciendo lo que ahora en la asamblea se ha explicado, se ha dicho. Por lo tanto, si el bloqueo de guardia se sostiene, que es el que hoy están manteniendo, no es un hecho que se le puede imputar a los trabajadores. No pueden trabajar más. Esto no es una fábrica, me lo decía Lombardía ayer a la noche que charlé con él. Desde ya, uno no, ¿qué está parando la productividad? ¿Está afectando a quién? ¿Al empresario? No, esto estamos hablando de salud pública, del derecho. Bueno, acá no hay derecho y no hay salud pública. Y por eso, suscribo una vez más que las palabras hoy de los delegados, de los trabajadores, hacen foco en la salud, algo que no ocurrió hace dos años atrás. Y está bien que se haga foco en la salud porque ya no hay margen, no hay gente, no hay trabajadores, no hay profesionales, no hay insumos. La estrategia en su momento, hace dos años, tenía que ver con una legitimidad, un discurso mentiroso que establecía que la salud, si bien con problemas, estaba mucho mejor, sin concretamente ningún tipo de fundamentación de esa afirmación. Era parte del sentido común, eso que se llama el pensamiento hegemónico, que da cuenta de que luego de la andanada neoliberal el kirchnerismo había recompuesto cuestiones que tenían que ver con la ampliación de derechos. Bueno, se asumía, por lo tanto, que todo lo que tenía que ver con la salud había mejorado. Ahora, nunca fue así. No solo nunca fue así, sino que los indicadores que daban cuenta del vaciamiento constante y sostenido, ¿no? Porque no es que en algún momento estuvo mejor, sino que hubo en algún momento algún tipo de parche que finalmente obviamente se despegó y la atención continuó de la manera que está en este momento, ¿no? Sin la cantidad de pediatras necesarios, sin la cantidad de médicos en los cuidados intensivos, neonatología, los problemas que siempre hemos trabajado trabajado aquí, no solo en el Hospital Mariano Luciano Vega, sino también en las salitas, bueno, toda esta cuestión que hace a un, porque es un sistema, ¿no? El sistema de salud. Y el sistema de salud no solo tiene que ver con una institución en particular, sino con toda una serie de instituciones que hace agua por todos lados. Hace agua por todos lados. Por más que se lo quiera ocultar, hace agua por todos lados. Y desde ya el trabajo ideológico que sostuvo el kirchnerismo hizo que se produjera esta desmovilización, que bueno, que para no hacerle el juego a la derecha, los trabajadores decidían no movilizar, que los trabajadores decidían no parar, que los médicos decidían disimular las falencias, porque si no, bueno, se le hace el juego a la derecha. Todo ese discurso lo que trajo como funcionalidad al poder es en definitiva la vía libre para sacar recursos, para no dedicar los recursos necesarios y continuar con esta imagen de progre y de ampliador de derechos de un Estado que sigue ausente, está ausente, y en este caso, bueno, hace sentir su presencia con dos o tres efectivos más de policía. Bueno, de cuatro efectivos a seis. Hoy vemos a dos. Y son de la Guardia de Infantería los que tienen ese uniforme celeste con parches azules, ¿no? Mimetizado así. Son los que estaban hoy en el ingreso de emergencia, porque seguirán llegando los pacientes hoy que están en emergencia. O sea, no hay otro hospital. Salvo que funcione esto de la complementariedad y la regionalización. Pero el de Rodríguez está más o menos como este. Y el Posadas colapsa porque si no atiende a Rodríguez, no atiende de Moreno. Yo quiero que ustedes escuchen con atención lo que dice Manuel Lombardía. La nota la hice en la noche de ayer. Ayer a la noche, cuando todo había pasado, la asamblea, el acuerdo, que no es acuerdo. ¿Cómo arranca esto? ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos un móvil desde Lupa? Que estuvimos con Cintia caminando la unidad de pronta atención. Y nos decían las enfermeras, porque básicamente Lupa es atendido por enfermeros, que hacen la observación si es o no posible la atención de Lupa, que iba a tener problemas esto. Porque todo se deriva, el primer centro de atención para derivar al paciente es el hospital Mariano Luciano Vega, que ya está desbordado, pero parece que el desborde nunca es comprendido como tal. Aquí si salen las estadísticas de la cantidad de personas que mueren en el hospital y que son muertes evitables, se tienen que ir todos. Pero es algo que no va a pasar. Las estadísticas están, aclaro. Están. Esto arranca el domingo cuando desde el UPA se deriva una paciente que tenía un cuadro de hipertensión al hospital. Ahí arranca. Bueno, Lombardía lo cuenta así. Se derivó un paciente de UPA que tampoco resuelve los problemas digamos que debería resolver mínimamente, que está generando nuevos problemas en el hospital, porque si ya no dábamos abasto, ahora tenemos que, por otro lado, atender pacientes que son derivados de un lugar que antes no concurrían pacientes porque están a un paso de José C. Paz, y bueno, se resolvía eso. No significa que no tuvieran que tener una atención de ninguna manera, pero sí que le resuelvan los problemas de esa población. En cambio, se derivó una paciente por un problema de hipertensión, se le dijo que probablemente había que hacer una tomografía, se le evaluó, se le bajó la presión, una situación de bajísima complejidad, cuando estaba en situaciones normales, que se resolvió el tema de la hipertensión, quedó para que la evaluara el neurocirujano, que aparte estaba ahí, y como se comentó eso a la familia, que lo tenía que atender el neurocirujano para evaluar si se le hacía o no la tomografía, se violentaron, lo agarraron de cogote al médico, bueno, y ahí todo lo demás, lo que ocurre en estos casos. Por otra parte, le robaron los documentos, el dinero, y luego lo amenazaron y se identificaron como que era el gendarme. O sea que nosotros queremos también saber, corroborar. Hoy nosotros no estuvimos en la discusión con las autoridades policiales que se hizo en el hospital, pero sí después nos reunimos con la dirección y dijimos que a nosotros también nos interesa saber qué va a pasar con esa gente, si efectivamente son de las fuerzas públicas o de qué se trata, porque si es así deben pagar las consecuencias de lo que hicieron. Interesante conexión, ¿no? Porque habría que ver qué es lo que sucede con la solución a estos problemas de violencia depositados en las fuerzas de seguridad cuando, bueno, está sospechada, en este caso, bueno, la gendarmería, de con personal de civil estar generando hechos de violencia en un establecimiento de salud pública. Sí. La secuencia que habla o que relata Lombardía es la que vos escuchaste recién, y vale la pena detenernos un segundo ahí. Se le dice que tienen que esperar al neurocirujano que estaba en el hospital, no sé cómo un neurocirujano en el hospital en guardia un domingo. Ahí se molestan y lo agarran del cogote, dice, del cuello. Después le roban el documento, el dinero. Y después se identifican como gendarmes. ¿No? Esa es la secuencia. Al final, la impunidad del tipo, de los tipos, diciendo nosotros somos gendarmes, ¿y qué van a hacer? ¿Se puede conseguir la identidad? Por supuesto, si había una paciente que ingresó. En el libro de guardia está. Si eran los hijos de esta mujer. Es simple. No se va a hacer. Frases de hoy, de hace un ratito. ¿A qué extremo vamos a llegar como trabajadores de la salud? Ya me parece que ya llegaron a todos los extremos. No hay otro extremo. ¿Qué pasa con el dinero de los programas del SAMO? ¿A dónde va? Esto en la asamblea hace... Y que todavía sigue la asamblea. No salvamos a los pacientes con agua, con azúcar o con sal. No tenemos elementos de trabajo. Los compromisos del ministro no se cumplieron. ¿Por qué vamos a creer lo que dice un subsecretario? El médico que fue agredido es un médico clínico, de apellido Montes. Recién hoy pudimos saber el apellido. No es que no lo preguntamos. Queda bloqueada la guardia. Luis Ibáñez, de ATE, dice que los gremios ayer estaban en un contubernio. Había sindicatos que nada tienen que ver con el conflicto. Las medidas de fuerza existen porque no se puede trabajar más así. Lo preparamos a Vetrano, que es el director asociado, para que ustedes escuchen la voz de uno de los responsables. Es director asociado. Ahora, quien lleva las negociaciones a provincia es el doctor Rossi, que hace muchísimos años está en el hospital. Es una vergüenza que la dirección no le brinde una respuesta a los trabajadores. El responsable es Rossi. Lombardía, ayer la asamblea votó compañeros para que vayan a la reunión. Pero no era la reunión que pedíamos. La reunión que pedían, sobre todo los dirigentes y trabajadores de ATE, es que se discute el sistema de salud. Y sobre todo un elemento que se puede corregir. No sé cuándo. Hoy imposible. Que es el formato de la prestación médica. Si hay hoy, de nuevo, un médico de guardia que tiene que estar 24 horas, ¿qué cree usted que le puede pasar a ese ser humano? Es insostenible, estoy diciendo, que el formato de trabajo sea 24 horas en un contexto como este. Que las violencias no se dan el fin de semana, se dan todos los días porque no hay médicos. Por eso hay licencias, hay faltantes, por eso no hay hospital, básicamente. Porque es insostenible. Si no hay profesionales, si no hay médicos, no hay insumos, ¿cómo podemos decir que eso es un hospital? Integralmente. ¿Hay pacientes internados? Sí. Las cirugías programadas se suspenden. No sé, es para que reaccionemos un poco. Esto no queda en la asamblea. Esto es algo que a nosotros nos afecta. A vos te afecta si tenés que ir al hospital. A Miguel, que ayer fue al hospital y se encontró con el cartel que decía paro por tiempo indeterminado. Un cartel, nadie explica demasiado. A esto llegamos después de 10 años de inclusión. Y no es una chicana para el kirchnerismo. Estoy diciendo que el resultado de la política pública es este. Y no es otro. No es con chamullo esto. Si no, vayan a la asamblea. Tienen tiempo porque va a seguir la asamblea. acérquense a la asamblea para escuchar qué dicen los laburantes. ¿Qué es lo que habitualmente nos dicen fuera de un micrófono? Hoy lo están planteando en una asamblea. No se puede curar una enfermedad, no se puede salvar una vida con agua y sal. A ver si nos ponemos de acuerdo. No se salva una vida, quiere decir que se muere. Se muere. Bueno, Vetrano, como director asociado, ayer a la tarde nos dijo esto. Sí, esto obviamente es una respuesta en relación a una actitud y a una demanda de reclamar por la seguridad en el hospital. Coordinamos en adoptar más medidas, o sea, no solamente las que tenemos, sino más aún, ir a una recorrida perimetral de todo lo que es el hospital, debido a que en los últimos días hubo un aumento de los hechos violentos y delictivos, y en eso también se comprometió la comisaría de Moreno Primera y el comando a enviar móviles, sobre todo en las horas críticas, que es la entrada y la salida del hospital. Los hechos delictivos en la zona, ¿cuáles fueron? Mira, actualmente el sábado tuvimos dos eventos. Durante la tarde había un grupito de chicos jugando en lo que son en la parte antigua del hospital, o sea, el hospital viejo, que es un predio con un espacio verde lindo y que los chicos a veces del barrio utilizan para jugar a la pelota. Y puntualmente ahí estos chicos fueron objeto de un robo, una corrida y que se refugiaron también dentro del hospital. Gracias a Dios no hubo que lamentar nada, ningún evento mayor con respecto a la salud de los chicos, pero fueron económicamente perjudicados porque perdieron camperas, zapatillas, los elementos que podían tener ahí a mano, algún celular. Y el sábado de la noche también, en la puerta del hospital, había el familiar de un paciente esperando que fuera asistido en la guardia, y a punta de arma se trajeron el auto también. Todo eso está demostrando que necesitamos reforzar la seguridad en todo lo que es el perímetro del hospital también. Ahí hablaba el director adjunto, el doctor Vetrano, del hospital, y daba cuenta de las negociaciones y las decisiones en relación a los hechos, ¿no?, que se habían acaecido, que tienen que ver con la violencia en las inmediaciones del hospital Mariano Luciano de la Vega. Bueno, pero eso es un tema de seguridad pública. Si los pibes que estaban jugando en el nuevo Moreno Antiguo, que juegan todos los días, son asaltados. Bueno, fueron para el hospital. Ahora, si van para la rotisería de la esquina, ¿qué hacemos? Corrieron para donde podían correr. ¿Entendés que no? El análisis se desarma. Se desarma. ¿Por qué? Porque ayer escuché una palabra de Lombardía, una calificación que es la que nosotros venimos sosteniendo. Perversión. Pero bueno, ¿y en dónde encaja la palabra? En todo encaja la palabra perversión. Porque no se sostiene desde la política central del Ministerio de Salud y menos de las autoridades directivas que se cierra un hospital. Ahora, nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo atiende un hospital si no tiene médicos? Y bueno, vamos para adelante, ¿no? Pero es que ya no se... ¿Estamos yendo para atrás? No estamos yendo para adelante si no hay médicos. Si no se puede salvar una vida con agua y sal, o agua y azúcar, no se puede salvar una vida. Entonces, me parece que hay que exigir de otra manera a las autoridades del hospital. Si las tienen que poner a las autoridades del hospital en una disyuntiva. O salen ustedes a poner la cara o ustedes se van. Porque es el momento, no hay otro momento. ¿Cuánto más? El cuánto más es simple, gringo. Es que un día maten a un médico. Ese es el cuánto más. Ya pasó todo lo que tenía que pasar. Y se pidió policías. Bueno, que llenen, que pongan 100 policías en el hospital. Pero si se ponen 100 policías y hay un solo médico en la guardia, bueno, se cagará a palos a la familia. Pero eso no tiene que ver con la salud. Y se ha abonado desde todos los gremios, sin excepción, que el tema era la seguridad. Y no le estoy imputando nada a los compañeros. Estoy diciendo cómo, en el momento en donde los parches eran parches y no políticas, se levantaron esos parches, se destacaron los parches. Y hoy tenés como resultado, a 2 años de un parche producto de una pelea de bandas dentro del hospital, que ya no resisten más. Si mañana llegan 2 médicos, bueno, Lombardía, que es radiólogo, dice, los fines de semana no hay traumatólogos. Bueno, les tengo que contar a ustedes que los problemas que tiene el hospital, todos los días, pero los fines de semana, porque ingresan gente accidentada, en forma permanente, y no hay un traumatólogo. Pregunta, ¿qué se hace con ese paciente? ¿Qué ocurre con esa persona? Me imagino que lo atienden clínicamente. Bueno, pero ¿qué ocurre con esa persona? El familiar que dice, bueno, ¿hay un traumatólogo? No, miren, no hay... ¿Qué puede pensar el familiar? Se ve afectado, obviamente, en la atención. Yo quiero decir, el diagnóstico, en muchos casos que tienen que ver con cuestiones de traumatología, son especialidades que necesitan un conocimiento específico. Razón por la cual, bueno, supongo que en ese momento se lo deriva al paciente, se le dice venga otro día o quedará internado, ¿no? Extendiéndose como pasó con esta paciente allí en el UPA. Es decir, bueno, tiene que esperar a que venga el profesional, puede ser 1 hora, 2 horas, 10 horas, un día, hasta que venga el profesional a atenderlo. Esto desde ya tiene efectos concretos, digo, depende de la urgencia. Si uno se rompió un dedo, bueno, puede ser que no pase nada. Ahora, si es un hecho traumático grave, le puede costar la vida al paciente. Sirve todo lo que está pasando, sirve en un sentido que no es agradable desde ya, para que ustedes puedan dimensionar qué mierda es el UPA. Porque el UPA, o la unidad de pronta atención, es la política pública de Scioli. No hay otros hospitales, son los UPA. Y no estoy hablando de cómo van a votar, pero me importa un cuerno eso. No me interesa, estoy diciendo... A ver si comprendemos que la decisión política de darle salud a la población, que hasta aquí yo creía que era un derecho, ¿no? Como la estupidez que se enseña todavía como instrucción cívica. Bueno, no tenemos derechos. Nos pongamos de acuerdo, no hay derechos, ni conquistados ni a conquistar en el sentido próximo, pronto, ya. Nos han sacado derechos. El primero, la desmovilización, primero. Lo segundo es que esa política pública de Scioli es el gran parche que todos tienen que destacarlo, a tal punto que se dice que es un hospital intermedio, cuando no lo es. Esta mujer, que no provoca a ella el incidente, es una demostración que la unidad de pronta atención se saca un problema, no es mi problema. Hay que llevarla con la ambulancia al hospital, y el hospital está lleno de problemas. Probablemente las respuestas del sistema familiar no eran las adecuadas, no lo sé. Pero comprenden cómo la inclusión de Scioli es expulsiva y deriva en esto. ¿Se comprende o no? Ya no es lo que dice un programa de radio, lo están diciendo todos en la asamblea. No viene a resolver nada, viene a problematizar lo que ya es un problema. Lombardía dice, los que estaban en José C. Paz y buscaban en San Miguel la atención... Se van a Lupa, de Cuartel Quinto, y de allí vienen para acá. Esto reventó, hace años que está reventado. No es ahora. El punto es si ahora hay más fuerza de los trabajadores y de la sociedad para movilizarse. Entiendo que no, que es una sociedad desmovilizada. Y gremios desmovilizados. Y es perverso, ¿saben por qué? Porque Cole lo está llamando a Rossi y decir, resolveme el conflicto. Y Rossi será un buen director si puede resolver el conflicto. Con esto que es menos de lo mínimo, si lo resuelve es un gran director. 2 policías, con eso resuélvelo. Y esto firmaron ayer 3 gremios. Vamos a escuchar el segundo audio de Vetrano, porque yo le pregunto al director asociado si no necesitan aumentar la cantidad de médicos y profesionales. Bueno, esto dijo. Sí, por supuesto nosotros tenemos que completar los planteles. En este momento nosotros tenemos alguna falencia de personal, pero no te olvides que hace 2 años se turnó muchísimo peor, 2 o 3 años, no lo recuerdo bien. Si bien la situación actual no es de las mejores, haciendo, y la realidad es que hay una falta de profesionales que tengan el compromiso con la salud pública, ¿no? Hoy en día la competencia del mercado privado hace que los profesionales se vuelquen más hacia el sector y realmente no dejan en una posición poco posible de negociar frente a gente que no quiere concurrir al sistema público. Hablando el director Vetrano, director adjunto, el doctor Vetrano, sobre la salud, concretamente, ¿no? Porque hasta este momento estaba hablando de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, así como Colia, secretario de Salud en su momento, cuando vino aquí hace 2 años, también hablaba de seguridad, y parecía el secretario de Seguridad de la provincia. Bueno, en este caso es el director asociado, adjunto del Hospital Mariano Núñez de la Vega, que empieza a hablar un poco de salud y efectivamente habla de las falencias, que no es una situación de las mejores, pero que está mejor que hace 2 o 3 años. Si en esta situación hay un médico durante la guardia, un solo médico, no me quiero imaginar cómo era hace 2 o 3 años, si era peor, ¿no? En este caso se trata de gestionar la pobreza, gestionar el vaciamiento de la salud, porque en definitiva de lo que se habla es haría falta más médicos, pero bueno, lo que tenemos son 2 policías. Uh-huh. 2 policías más. Y se consiguieron los policías en, corrijo, no fue 2013, fue septiembre de 2012. Uh-huh. Septiembre de 2012. Que fue en aquel momento en donde llegó Colia. Ahora, Colia garantizó allá en 2003, en 2012, en septiembre, 2 o 3 efectivos. Y que en ese momento hubo un, entre los trabajadores e incluso la dirección también, hubo un acuerdo en relación de que en definitiva la salud no estaba tan mal. Uh-huh. No sé a qué no dos o si tres estaba años. Estaba tan mal la salud. Es, en aquel momento, fíjate, la gravedad de la pelea entre bandas dentro del hospital llevó a que así no podemos seguir. Así no podemos seguir. Y sí se pudo seguir. Los hechos demuestran que sí se pudo seguir. Y se bancó eso. ¿Por qué? Porque yo comparto con Lombardía y con los trabajadores del hospital. ¿Cómo cerrás un hospital? ¿Qué va a decir la dirección? Son los trabajadores. Y los trabajadores están en esa contradicción. Defendemos ya no el dinero. Fíjate que no estamos hablando de lo salarial, que es lo histórico. No estamos hablando de eso. Los compañeros en este momento no están hablando de eso. Están hablando de la vida, del riesgo de sus vidas por estar trabajando en un hospital. Se bancó en 2012, 2013, 2014, 2015. Sucedió lo del domingo. ¿M? Que agarran del cuello un médico y dicen, bueno, basta, se terminó. Pero ahora el salto, y en positivo si querés, es que no están pidiendo policías. Es que van a manotear otro médico porque no hay, si hay un solo médico que atiende, ese tipo no quiere salir a explicar nada. ¿Quién va a salir? ¿El pibe de seguridad? ¿Lo cagarán a trompada al pibe de seguridad? ¿Se meterán a la guardia? No estoy diciendo que puede pasar, estoy diciendo que es lo que pasa. Bueno, ya está, muchachos. Bueno, el salto es hacia la dirección. ¿Rossi se pone del lado de defender la salud pública o es un gestor de lo inviable ante el ministro Colia, que puede ser ministro de Salud de la Nación? Te aclaro. Y ahí vamos todos. Escuchen con atención lo que dice Lombardía. Las guardias están vacías. Y si esto es lo que dice Manuel. Yo digo, las guardias están vaciadas. Vaciadas. Vamos. Desde el punto de, acá hay 2 cuestiones. Una desde el punto de vista cuantitativo. Hay guardias que están vacías. El mismo lunes, después del incidente, al otro día no había médico. Había una médica. Después más tarde estuvo el interno. O sea, déficit de profesional en muchísimas guardias. Hace bastante tiempo que los fines de semana no tenemos traumatólogo, con lo que eso implica en un lugar donde tenemos 5 rutas, donde habitualmente los fines de semana es donde más frecuencia tenemos de accidentes de todo tipo, donde siempre fue habitual que hubiera 2 o hasta 3 si fuera necesario, o en realidad necesario, tendríamos que tener como mínimo 3 traumatólogos, porque a veces hay accidentes graves donde el traumatólogo tiene que ir al quirófano, donde están horas, y si llega otra persona con un traumatismo severo, con fractura, no puede ser atendida. Eso ni siquiera uno. Entonces, ahí hay un déficit de tipo cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, tenemos el mismo modelo de atención que hace 50 años, con una carga horaria que en realidad es irrealizable si un médico no puede atender 24 horas. No estamos de acuerdo con ese modelo de atención, porque efectivamente nadie puede trabajar durante 24 horas, no existe. Eso hace genera algún tipo de imaginación. En algún momento eso era posible porque el caudal de pacientes que se atendía lo permitía, entonces había momentos donde había más intensidad de trabajo y todos estaban atentos ahí, pero ahora la intensidad de trabajo es casi durante las 24 horas, la cantidad de gente que se atiende también, y es necesario el trabajo en equipos integrados. Acá no alcanza con que esté el clínico, sino que es una integración, cosa que no existe. Hablando Manuel Lombardía, delegado de ATE del Hospital Mariano Luciano de la Vega, de las deficiencias que se ven concretamente ante el déficit de profesionales en la atención de la salud pública. Los médicos que faltan significa personas, pacientes, que bien violado su derecho a la salud, un derecho humano, ¿no? Un derecho que los asiste más allá de cualquier problemática económica, política, porque estamos cerca de las elecciones o por lo que fuere, o porque no los recursos se han destinado a otra cosa. Bueno, todo eso tiene que pasar absolutamente y totalmente a un segundo plano y tratar, obviamente, de garantizar los derechos que corresponden en el acceso a la salud de los ciudadanos. Bueno, las deficiencias que hay en la garantía del cumplimiento de estos derechos tiene que ver concretamente con el déficit de profesionales en las guardias, y de esto estaba hablando Manuel Lombardía. Bueno, en varios campos, en varias áreas de la política argentina, se puede decir y se dice a menudo, ¿no? Una escuela está destruida, pero se hicieron otras cosas, ¿no? Están los fines, con 20.000 alumnos, se hicieron algunos jardines. Tenemos la Universidad Nacional de Moreno. Cuando se escucha eso es no aceptar la propuesta del conflicto. Yo jamás puedo decir que no estoy de acuerdo con una universidad. Ahora, tengo todo el derecho a decir si esa universidad contiene las carreras que más o menos un estudiante desea, pero forma parte de un análisis. Yo estoy criticando a la universidad. No estoy diciendo que Lupa no sirve. Estoy diciendo que eso no es una política pública para Moreno. No lo es. Estamos en un momento que no es de ahora, sino que es consecuencia de momentos que es imposible, imposible escucharnos. Imposible. Y eso es un conflicto severo y es grave, porque abre paso a fundamentalismos estúpidos que solamente abonan a la elaboración y construcción del poder de aquellos que se nos cagan de risa todos los días. Así, se nos cagan de risa todos los días. Acá en el hospital puede decir Rossi, si hoy lo llamamos y decide salir al aire, que se reparó dos veces el tomógrafo, que se hicieron obras dentro del hospital. Que hay una guardia nueva. Que hay una guardia nueva. Que el SEAT tiene un lugar dentro del hospital. Se puede decir eso y más. Que se ha incorporado, se han mejorado las condiciones de trabajo de muchos de los que estaban en condiciones de becado, por ejemplo. Sí, aunque volvieron de otra forma las becas. Ah, bueno, pero es un avance. Volvieron de otra forma las becas. Sobre todo en los sectores de limpieza y seguridad, ¿no? Y yo no puedo rebatirle eso, porque es lo que está diciendo el director. Y además, si uno va al hospital, se dará cuenta que de lo grande se fue achicando, que hay más oficinas, que está en su máxima capacidad. Eso no estoy discutiendo. Yo estoy discutiendo la salud pública y el acceso a la salud pública. Yo no estoy discutiendo la educación de la universidad, sino estoy hablando de la exclusión en materia educativa. No estoy hablando si el Consejo Deliberante tiene más concejales o menos concejales. Estoy diciendo que degradaron la función institucional. No me estoy erigiendo por encima de nadie. Estoy mirando lo que me interesa. Y lo que me interesa es si hay un médico de guardia para atender a 500.000 de habitantes que no van a ir todos juntos, pero van 10 juntos. ¿Cuántos mueren? A ver si se entiende. Esto es lo que me estoy preguntando. Porque esa persona que es única, una sola, está incapacitada de atender a 10 personas al mismo tiempo. Estoy diciendo que si una escuela tiene problemas de electricidad en el techo, o si un docente tiene que tener una linterna para iluminar porque no hay luz en un día de lluvia, eso no puede ser señalado como un proceso de inclusión y de conquista de derechos. No puede ser de ninguna manera. Ni siquiera puede ser rebatido con todo aquello que se ha hecho. Lo que se viene no es bueno. Ahora, lo que hay es destructivo. En la segunda parte del programa le vamos a confirmar a ustedes si se levanta el bloqueo de guardia o no. Ahora, lo que ustedes tienen que saber, y que estamos informando hoy, es que el médico que estaba en la guardia salió a decir en la asamblea: yo soy el único médico. Así que si va a la guardia del hospital, se va a encontrar con una demora que puede ser eterna porque hay un solo médico. ¿Está claro? Ahí quería comentar esta idea un poco que estás manejando, Rubén, que tiene que ver con mostrar los avances que se van realizando, y una de los de las coartadas que permiten ese tipo de argumentación tiene que ver con la negación de una realidad en toda sociedad, en la sociedad moderna en la cual vivimos, que significa el crecimiento. El crecimiento de la población siempre es permanente. Siempre la población crece, siempre hay que estar construyendo casas, siempre hay que estar construyendo caminos, siempre hay que estar construyendo calles y nuevos hospitales, siempre hay que estar construyendo hospitales centros de educación, escuelas. ¿Por qué? Porque la población crece. El crecimiento de todo eso es algo que necesariamente tiene que suceder. No es algo que debemos agradecer. Hay la necesidad permanente por la demanda de la garantía de los derechos que supuestamente deberían estar garantizados, hay una necesidad de un permanente crecimiento. Eso es el capitalismo. Por lo menos en la manera de funcionar el capitalismo, necesita de un permanente crecimiento que no debe ser agradecido, sino que debe ser sopesado. Es el crecimiento necesario. ¿Va a un mejoramiento de la estructura en general, o es un crecimiento que tapa, que va atrás del crecimiento poblacional, que es insuficiente? Entonces, todo lo que se demuestra como avance, ¿es un avance o es un retroceso en definitiva? Bueno, en ese punto hay que poner el análisis cuando se habla de las cosas que se están haciendo. Es decir, desde ya, y por supuesto que la UBA, como en algún momento fue la única universidad, una de las únicas universidades, junto con la de Córdoba y con otras universidades nacionales que había y que suplían la necesidad de la población y de la sociedad de profesionales. Bueno, desde ya que eso es insuficiente. La creación de nuevas universidades no es algo que hay que agradecer, sino hay que evaluar. ¿Es suficiente? Y puede uno encontrarse con la respuesta de que no es suficiente, a pesar de las campañas y las publicidades y promociones que se hacen en relación al avance de la educación y del avance de la cantidad de recursos que se destinan a eso. Bueno, con la salud sucede lo mismo. ¿Es suficiente lo que se ha hecho? ¿Está realmente supliendo y dando respuesta a las necesidades crecientes de la población o no? Porque nos podemos encontrar que antes, con menos, se respondía mejor que ahora, con más, que resulta a todas luces insuficiente. En ese punto, creo yo, es que hay que analizar las cosas que se van haciendo, ¿son suficientes? ¿Atacan estructuralmente a las cuestiones que se van presentando? Bueno, creo que lo que estamos presentando y lo hemos estado presentando con argumentos, con fundamentación, con información de protagonistas, no es que lo inventamos nosotros, sino que nosotros, Rubén y Cintia, fueron a Lupa a comprobar cómo es que funciona la unidad de pronta atención y qué es lo que hace. La propia directora Rosenberg de la maternidad nos dijo que la maternidad no tiene como objetivo y no está cumpliendo de ninguna manera el objetivo de descomprimir el hospital. Una y otra vez las argumentaciones de los propios funcionarios dan cuenta de que estamos hablando de parches, que estamos tratando que el gobierno provincial está intentando dar respuesta cuando ya la respuesta ya es insuficiente. Ya queda chica la política de salud ante la problemática que se está percibiendo día a día. ¿Y esto qué genera? Entre otras cosas, muerte y además violencia. Una vuelta más de esto y finalizamos. Yo escuchaba a Bernardo y hay una parte del cerebro que se afectó en el mejor sentido. Una maternidad como la de Trujillo sería óptima si acá hubieran tres hospitales. Se podría decir que viene a responder con más calidad lo que ya tenemos. ¿Se entiende? Pero si la elaboración de lo construido tiene que ver con agradecer y someterse a las políticas conquistadas, es imposible que se vea lo que nosotros estamos señalando hace años. Es imposible. ¿Por qué? Porque el funcionamiento colectivo, político, sindical, gremial, es ir en esa corriente, es subirse a eso, porque además genera una motivación importante, porque convoca la alegría, la felicidad, al sentirse parte de algo que es extraordinario. Por lo tanto, la maternidad es extraordinaria. El UPA es extraordinario. ¿Se entiende? Cuando en realidad sería así, y para mí sería una exageración, pero habría más espacio para el argumento si acá tuviéramos tres hospitales. Pero resulta que acá tenemos un hospital. Es un hospital, que les reitero y termino, hoy ese único hospital tiene un solo médico en la guardia. ¿No le parece que esto es extraordinario? Ya venimos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento

ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, que lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo. Estuvimos, bueno, hablando de la salud. Continuaremos en estos minutos que siguen hablando de la educación. Algo que ya veníamos trabajando en relación a las escuelas en general. Quiero decir, el sistema educativo y las condiciones en las cuales se encuentra en este momento. Pero particularmente hablábamos, recuerdo cuando tuvimos la visita de un maestro, de Enrique Elías, un compañero también que bueno, que es oyente de la radio, y conversábamos en relación, bueno, a la situación que atraviesan las escuelas y ciertas diferencias que hay entre escuelas de uno y otros distritos, pero también dentro del propio distrito, ¿no? Algunas escuelas que tienen programas o que tienen elementos en la biblioteca o señal para utilizar las netbooks del programa Conectar Igualdad, que en la mayoría, casi todas, en las escuelas del distrito de Moreno no tienen la capacidad de poder usar con esa señal las netbooks en el aula, por ejemplo, y bueno, hay algunas escuelas que sí. Bueno, y se mencionó Enrique Elías puntualmente la escuela técnica que dirige Sergio Pasos. Sí, ahora está en uso de licencia, está al frente de la escuela Daniel Chávez, que seguramente será consejero escolar a partir de diciembre. A partir de diciembre seguro Chávez va a estar ahí porque es el primero en la lista del candidato del Frente Renovador Aníbal Acef. Y es probable que lo acompañe Carlos Lana en el Consejo Escolar, que es actualmente director de la Técnica 4. Entonces vas a tener tres directores de escuelas, dos de la misma escuela y otro de la otra técnica, en el Consejo Escolar. Es decir, si las proyecciones se sostienen, y se mantiene, ¿no? Es interesante ver, ¿no?, la procedencia profesional de los funcionarios, ¿no? En este caso, bueno, se trata de aquellos responsables del Consejo Escolar en el Distrito de Moreno. En muchas circunstancias, la presencia de personas allegadas a las estructuras políticas, independientemente del conocimiento, ¿no?, de la cuestión de la educación. Bueno, en este caso se trata de directores, ¿no? Esto no quiere decir más que eso, ¿no? El hecho de que tienen un conocimiento más profundo de la factura en momentos de gestión. Ahora, el posicionamiento ideológico tiene que ver con un armado que hace a el Frente Renovador, a el frente que constituye Aníbal Acef, y bueno, en este caso es Sergio Pasos que ha dejado la dirección por uso de licencia en vistas también a la campaña que enfrenta y que van a llevar adelante en octubre próximo. Pues ya vamos a compartir esa nota de Pasos donde habla del futuro Consejo Escolar y de algo que tiene que ver con su identidad peronista. Él está pidiendo a Wes la renuncia a la presidencia del PJ. Es decir, que hay dos campos para ver. Y lo tercero, y charlamos con Descarrega, está en línea, me parece. Sí, en un segundo. Lo tercero para ver, dentro del análisis que hacíamos en primera instancia de la salud, en el plano educativo, fíjate que termina Wes el mandato y nadie pudo saber cómo utilizó el fondo educativo. 18 millones de pesos, 20 millones de pesos, puede terminar este año en 30 millones de pesos. Nadie sabe cómo utilizó el fondo educativo, que se desprende de la nueva ley de educación, la que dejó atrás la nefasta reforma de Duhalde. Un separador y charlamos con el secretario de Tránsito y Transporte de Descarriaga. Vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está en comunicación telefónica el subsecretario Descarriaga. Buen día, Bernardo Tosi lo saluda. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Primeramente, un poco como para entrar en tema, y dadas las circunstancias, digamos, coyunturales en las cuales atraviesa el distrito de Moreno y la gestión a la cual usted pertenece, ¿cómo evalúa la gestión que usted ha desarrollado en este último tiempo al frente de esta subsecretaría? Bueno, modifico una cosa, no es subsecretaría, sino es Secretaría de Tránsito y Transporte Local. Discúlpeme, Secretaría. Solamente para conocimiento. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que en casi el año y medio que estoy a cargo de este sector, hemos mejorado algunos inconvenientes que había en el sector, y yo no sé si... Es muy difícil autoevaluarse, pero creo que hemos hecho una buena gestión. No sé. Dice el refrán, el buey solo bien se lame, ¿no? Y la verdad que es muy difícil evaluar la posibilidad de uno. Yo creo que es el pueblo de Moreno y la gente que ha estado en tránsito quienes pueden hacer una evaluación de esto concretamente. Descarriaga Bustamante, los saludos, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Seguramente es difícil autoevaluarse, pero ¿no sería difícil preguntarle a usted y obtener la respuesta qué es lo que pudo hacer en el año y medio? Esto es, ¿con qué se encontró y qué pudo realizar en materia de política, en materia de tránsito y transporte específicamente? Bueno, estábamos en un lugar muy pequeño, realmente no se ajustaba a las necesidades del sector. Hemos cambiado en el mismo lugar, a la parte de atrás, conseguí autorización del intendente para gestionar el alquiler de esto, y hemos ampliado el funcionamiento y estamos trabajando sin turnos, con la atención a demanda del público. Así que en ese aspecto creo que hemos mejorado bastante. ¿Y qué más? Eso es lo que hace a la parte de licencia de conducir. En cuanto al sector de la calle, hemos tratado de hacer una buena cantidad de operativos en el control diario del tránsito y hemos tratado de ordenar algunos problemas de circulación o de sentido de circulación de algunas calles. Obviamente queda mucho para hacer. Uno de los problemas cruciales que tiene hoy el tránsito en Moreno es el problema de los dos puentes sobre Gaona, 23 y 25, que le hemos planteado a la gente de la autopista algún tipo de solución, pero que todavía no la hemos visto. La convocatoria que estamos haciendo desde este programa con todos los funcionarios del Ejecutivo Municipal es saber qué dejan a partir de diciembre, porque se van, ¿no? ¿Usted pensaba, Descarriaga, que podía pasar lo que finalmente sucedió el 9 de agosto, es decir, una derrota del gobierno, o no? Yo pensé que no, pero bueno, las urnas hablan y el pueblo siempre se manifiesta y entendió de que nosotros habíamos cumplido un ciclo con errores y aciertos y eligió otro sector del Frente para la Victoria para ser el candidato en las próximas elecciones del 26 de octubre. ¿Y por qué consideraba que no podían perder? ¿Porque tenían un proyecto ustedes y del otro lado no había nada? Nosotros pensábamos, ¿no? Es una conjetura. Cada uno hace su propio análisis, es una apreciación muy subjetiva del tema, y nosotros pensábamos que estábamos gestionando bien, con algunos inconvenientes que se iban resolviendo durante el tiempo, pero que bueno, que estábamos gestionando bien. Hay que tener en cuenta que el año pasado, por la crisis económica que sufrió el país, no vino un solo peso de Nación para obras públicas. Después, este año aparecieron todos de golpe y no hubo tiempo de hacer las obras públicas que estaban previstas. Algunas empezaron y otras se seguirán de acá hasta el 10 de diciembre que nosotros nos vayamos, y otras las continuará el nuevo intendente. Sí, hay algo que lo charlé con Descarrega, y lo cuento a la audiencia, mis compañeros, lo charlé antes de hacer esta nota, a propósito de lo que significa el ordenamiento que cualquier administración debe acometer cuando se achica frenéticamente el tiempo, o drásticamente el tiempo. Es decir, ustedes trabajaron para ganar una elección, para quedarse 4 años más, y de pronto se van en 3 meses. Entonces, el plazo o el tiempo que tienen para ordenar es escaso, ¿no? Y bueno, no dejar cada déficit. Secretario, en este aspecto, cada sí. secretario salvará cómo está parado en su área y las cosas que tiene ahí que voy, ajustar. Ahí voy, precisamente. Quiero saber cómo está parado usted en su área, en su secretaría. Yo la administración la puedo entregar mañana mismo, no tengo ningún tipo de inconveniente. Si mañana viniera alguien a hacerse cargo de la secretaría, esto sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Cambiarán los funcionarios que crean necesarios, hay un grupo de gente consustanciada con el funcionamiento de esto y va a funcionar sin ningún inconveniente. Si usted mañana, ni esta área ni las otras áreas. Puede entregar mañana a la secretaría sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Me faltarían hacer algunos ajustes que tengo que ir viendo para emprolijar un poco más, pero nada más que eso. Dígame, Descarrega. No tengo problemas de fondo en cuanto a la entrega del área. Sí. Usted participó de la reunión, y si es que me puede contar esto, por supuesto, de la reunión donde Wes habló con todos los secretarios de la importancia de ordenar la gestión para hacer una entrega como corresponde en diciembre. Pero me parece que cualquier persona responsable que se está yendo de un lugar trata de dejar las cosas en condiciones. Ajá. Pero usted estuvo en esa reunión. Sí. Ajá. ¿Y cómo trasladó esa decisión de Wes de ordenar en el recorte de horas extras, operativos y demás? Bueno, nosotros estamos tratando de ajustar la mayor cantidad de operativos que se pueda, porque realmente nosotros somos un gobierno de transición ya, y entonces para poder ordenar los números grandes de la municipalidad, que lo maneja la Secretaría de Economía, cada sector tiene que aportar, en la medida de sus posibilidades, el ajuste. ¿Y qué le resulta a usted como peronista tener que hacer un ajuste? Y bueno, es difícil. A ningún político le gusta decir que no a las cosas. Todo el mundo... A ver, a mí me hubiera gustado reajustarle los sueldos para arriba, darle categorías a todo el personal. Cualquier persona que me viene a ver, resolverle el problema sin ningún tipo de inconveniente, tener todos los recursos. Pero esa no es la realidad. La realidad es otra. Y la realidad es que no se puede hacer más lo que antes se hacía, que es más o menos trabajar el déficit en los próximos años, próximo ejercicio, ahora ya no. Yo esto lo comparo, ¿no? Sí. Con una persona que está alquilando una propiedad y que la está modificando de acuerdo a sus necesidades. Y el dueño de la propiedad le dice, no te renuevo el contrato. Y entonces uno dice, pero ¿y la pieza que yo tenía prevista acá? Y no la podés hacer. No, pero yo ya tenía arreglado. Y bueno, no lo puedes hacer. Y nosotros estamos en esas circunstancias. Sabemos que nosotros tenemos fecha de vencimiento y es el 10 de diciembre. Y mientras tanto tenemos que tratar de entregar la administración de la mejor manera posible. Por responsabilidad propia de cada uno de nosotros y por el compromiso que hemos asumido con el intendente. Nosotros somos parte de su gabinete y en ese sentido acatamos todas las disposiciones que salen de él. Uh-huh. ¿Cuántos años en la función pública, Norberto? 25 años, así que ha visto todo, sí. Más o menos. Pasé por el Consejo, por la Secretaría del Consejo. Sí, por todos lados. Por sí, gobierno, sí. Por seguridad y por tránsito. Bueno. Algún tipo de experiencia tengo. Sí, tiene, por eso, por la experiencia que tiene Norberto Descarrega, que siempre ha sido amable en cada puesto del Ejecutivo que ha desempeñado funciones, siempre ha sido muy, muy respetuoso con la tarea que hemos hecho nosotros desde el periodismo local, ¿no? Y de quienes habla, dentro de las probabilidades y posibilidades que hemos tenido siempre. Cuando Wes dice, tengo ganas de descabezar tránsito, por completo, ¿qué está diciendo, ya que usted es secretario de tránsito? Yo sinceramente no he hablado con él, pero me gustaría preguntárselo, porque sinceramente no entendí el significado de lo que él quiso decir con eso. Si la cúpula me incluye a mí, no me incluye a mí, incluye a mis subsecretarios, no, directores... Sinceramente no sé qué es lo que quiso decir con eso. Si estaba incluido yo, acepto la situación, porque así como me nombró, mi renuncia siempre está a disposición del intendente. Siempre está a disposición del intendente. Lo único que tiene que hacer el intendente es llamarme y yo se la pongo sobre la mesa, la renuncia, sin ningún tipo de inconveniente. Y también le habrá generado una pregunta esto de que tengo el enemigo adentro, tenía el enemigo adentro. Bueno, él hace un análisis político de algunas circunstancias que entenderá de que hay algunas partes del sector de tránsito, de la Secretaría de Tránsito, que no responden a su situación o a su realidad política. Yo no, en eso no me incluyo. Yo he sido leal al proyecto, he sido leal al intendente y lo sigo siendo hasta el día que me vaya. Hay algo más que me parece importante, porque estamos hablando de la función pública y usted es un hombre de carrera dentro de la función pública. Cuando el intendente de esa asamblea o reunión con el sindicato municipal dice: tengo pilas así de denuncias y por eso le saqué los talonarios. Es cierto. ¿Puede explicar qué es eso? Sí, habían llegado por distintas vías acá a la secretaría, gente que nosotros mandamos a sumarios, gente a través de infracciones de tránsito que van allá y dice que le pidieron plata o que le sacaron plata, y a nosotros todos lo mandamos a la justicia. Lo hablé con el intendente y él tomó la decisión de decir: por ahora no vamos a hacer más infracciones de tránsito ni operativos hasta ver cómo se resuelve este tema. ¿Esto sería, Norberto, los kioscos que algunos tenían cuando hacían los operativos de tránsito? Digamos que sí. Yo digo, como dice la Andricina, y lo parafraseo en esto: yo no creo en las brujerías, pero que las hay. Y bueno, a partir de que se retiraron los talonarios, se terminaron las denuncias. Porque no solamente las que venían acá, sino que las que le llegaban al intendente por otra vía. Ajá. Que no, nunca fueron oficializadas. Claro, estamos hablando de corrupción, por supuesto, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ajá. Bueno, ¿qué espera? Y esta es una pregunta más de fondo, tal vez. ¿Qué espera que haga el próximo gobierno? Sea quien sea, ¿espera algo? ¿Le genera alguna preocupación ciertas improvisaciones que se plantean? ¿Repeticiones históricas? Usted sabe lo que estoy preguntando. Sí, yo fui parte de la transición en el año 91, cuando terminó Ernesto Lombardi la intendencia. Yo ya estaba en el Consejo Liberante en esa época, así que más o menos ya lo he vivido. Pero lo que digo es lo siguiente: en estas PASO nadie ha planteado proyectos políticos. Ha habido mucho marketing y ha habido grandes ideas, en las cuales todos coincidimos. Vamos a ver cómo eso después se baja a la realidad y al campo de trabajo para implementarlo. Hasta que los candidatos no planteen realmente, puntualmente, qué es lo que van a hacer con cada sector, no puedo emitir opinión. Y me parece que es una cosa responsable. No quiero decir... Trato de ser objetivo en la respuesta, pero me gustaría que los candidatos empiecen a plantear proyectos, cómo se insertan en la sociedad, qué es lo que van a hacer. Me gustaría saber qué van a hacer con los parques industriales, qué van a hacer con el juzgado federal que está creado, con la venida de algunos aspectos de la justicia del Departamento Judicial de Mercedes, de Moreno. Es decir, me gustaría saber qué piensan hacer con todo eso. Hay proyectos que son de largo alcance, Me gustaría saber cómo lo van a implementar, qué es lo que van a hacer en la cosa cotidiana, cómo van a resolver las situaciones que nosotros dejamos inconclusas. Es decir, hay muchas cosas. Evidentemente todavía no se ha planteado en la campaña proyectos claros y concretos de lo que se quiere hacer con el municipio. A mí me parece, y comparto con usted una opinión, Descarrega, que los que más posibilidades tienen de llegar a la intendencia son los más críticos de la gestión de Hues. Así que vamos a ver si ellos están en condiciones de hacer todo lo que han planteado en una campaña marketinera, que no es solamente local, sino provincial y nacional, y en qué tiempo. Y por supuesto, lo que está hecho o está proyectado se tiene que seguir, no hay manera de frenarlo a eso. Los parques industriales generan en sí mismos la posibilidad de trabajo, así que me imagino que ninguno va a tener la locura de decir no siguen los parques industriales, aparte se está vendiendo la tierra, ¿no? Pero digo, en esta hay muchos parques industriales privados que ya están completos. Lo que pasa es que esto, en el plazo de 8 a 10 años, Moreno va a ser una cosa distinta, porque va a tener mucha mano de obra propia, Yo vivo en Moreno desde el año 57 y la única posibilidad de trabajar o era en algún kiosquito, como yo lo hice de pibe, o ir a trabajar a Capital. Y yo fui a trabajar a Capital y había que ir y volver todos los días. No había posibilidad de mano de obra local. Hoy se ha incrementado mucho y en 10 años va a ser mucho más con todos los parques industriales creados, funcionando a pleno. La universidad en un plazo de 4 o 5 años va a empezar a sacar sus primeros profesionales y técnicos que van a tener posibilidad de seguir trabajando acá. Es decir, yo no tengo estudios universitarios, pero la verdad que en mi época hubiera sido distinto si hubiera tenido la universidad a la vuelta de casa, que se puede ir hasta en bicicleta. Y sí, y sí. Es decir, esto le da a las clases más populares la posibilidad de acceder al estudio rápido y barato, porque son universidades públicas y muy cerca de la casa, da más capacidad para poder tener tiempo de estudiar, para poder tener algún trabajo y poder bancarse los estudios. Es decir, todo este tipo de cosas hay que tenerla en cuenta. Y que no son proyectos que necesariamente se traducen en votos. Y no. Y mire usted la última elección. Por eso. Estamos nosotros, hay cosas que sí que son importantes. Quizás nosotros no acompañamos. Primero, Moreno es un distrito muy grande. Es un distrito muy grande. Tiene prácticamente la misma superficie que la Capital Federal. Y tiene el 20% de su población respecto a la Capital Federal. Es un crecimiento muy desorganizado. Tiene un bajo índice de cobrabilidad. Si no viene plata de nación o de provincia, no solamente este municipio, sino todos los municipios del tercer cordón son imposibles de bancar, porque no tienen ingresos propios como para poder autosustentarse. Bueno, una última consulta de Bernardo. En la reunión que había tenido con los sindicatos y con los sindicatos, el Sindicato de Trabajadores Municipales, Mariano West, él se había comprometido a volver atrás con las medidas que tenían que ver con el recorte, ¿no? Justamente de las horas extras. Un poco por lo que usted decía anteriormente, las horas extras, el recorte de las horas extras se mantiene, no se volvería atrás. Nosotros hemos reducido ya una parte de eso, es decir, todo lo que lo hacíamos como complemento de mayor presencia de personal de tránsito en la calle, eso lo hemos achicado. Uh-huh. Y no se va a volver atrás con eso. Va a seguir así. En principio, yo no tengo ninguna orden en contrario. Uh-huh. Tengo que acompañar este proyecto hasta el 10 de diciembre con las pautas y las necesidades que el sector mío tenga que hacer. Y en todo lo que nosotros podamos reducir gastos superfluos o cosas que se pueden dejar para otra oportunidad, lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a dejar todo el área funcionando. Si mañana quieren venir a hacerse cargo, están todos los vehículos funcionando, los sectores, todo funcionando a pleno y se puede transferir ya. Habrá que hacer algunos pequeños ajustes que no pueden durar más de una semana. En respecto al gasto, tratamos de evaluar el menor gasto posible. ¿Tiene la plata para garantizar el combustible en los patrulleros? En mi sector, por supuesto. Ajá, por supuesto. Yo no estoy desbalanceado en mi presupuesto. No ha tenido en los gastos corrientes, digamos. Sí, claro. No ha tenido en este sentido ninguna orden del Ejecutivo que dé cuenta de que algún gasto que se haya recortado debería ponerse nuevamente. Es que yo he hecho criteriosamente un recorte de las cosas que pensé se podían dejar sin de hacer. No estoy lo fundamental e imprescindible se está realizando y no he vuelto, no es un sector donde el gasto nuestro sea muy importante, pero bueno, todo ayuda. Sí, ¿puede explicar, Descarrega, porque me parece interesante esto que preguntaba mi compañero, ¿puede explicar qué es lo que recortó y a partir de qué fecha fue después de la elección que empezó el recorte y qué es lo que ha recortado? Se han achicado los operativos de tránsito, nada más que eso. Después de la elección. Algunos gastos superfluos que podían existir, que lo veíamos con visión de futuro. Ok, eso después de la elección, Norberto. Después de la elección, exactamente. Bien, la última. ¿En octubre lo vota Festa? La verdad que me agarran desprevenido. Pero yo soy un integrante del Frente para la Victoria, ¿y cómo no lo vamos a votar? Norberto Descarrega, muchas gracias como siempre, muy amable. Por nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, Norberto Descarrega, dejó muchísima tela para cortar, como se dice en los manuales ya amarillos del periodo, mucha tela para cortar, ¿no? Se pregunta, ¿qué quiso decir Güez con descabezar tránsito? Si quieren ustedes en términos más políticos, para adentro. El ajuste ya se hizo. Él lleva los números gastos corrientes, al día. Es decir, si mañana le dice Güez, váyase, Descarrega, viene otro, Descarrega hizo el trabajo para que el otro pueda seguir haciendo lo que hace Descarrega todos los días. ¿Sí? Lo de los talonarios. Sí, son hechos de corrupción. Pregunto, ¿Güez mandó a la justicia eso? Entiendo que sí. Y mandar a la justicia es mandar a la justicia las causas y los inspectores y funcionarios que llevaron adelante esto. Esa es la importancia del fondo de lo manifestado por Güez, que si dice, quisiera descabezar, es el intendente, con su palabra, el que está certificando o ratificando lo que durante años se dijo. Y Descarrega lo ratifica en este programa diciendo, sí, sacamos los talonarios, ¿por qué? Porque había kioscos. Alguien tenía esos kioscos. Fíjate que no estamos hablando, gringo, de las licencias. Estamos hablando de las multas. Las multas y los operativos. Acá se han reducido operativos. Que los operativos le permitían a los trabajadores, a los inspectores e inspectoras, ganar un poco más en sus sueldos. Si ha sido uno el que llevó adelante todo este movimiento de talonarios, ese tipo los jodió a todos. Y dijo Descarrega, me parece, muy claramente, que no recibió una orden distinta de Güez a la que él tuvo cuando participó de la reunión de gabinete. ¿Está? Esto contradice las palabras de Güez vertidas en la reunión con Marcelo Cosme, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, cuando dijo, bueno, vuelvo todo atrás. No volvió nada atrás Güez. Y aclaro una cosa que a mí es importante, que es información. Nosotros estamos dando información hace tiempo, no sé si ustedes lo perciben. Tanto el intendente como el presidente del Consejo Escolar están autorizados por ley a dejar un endeudamiento que la ley permite. En los próximos días le voy a decir de cuánto es esto. Quiero decir que Güez puede cerrar en rojo su administración y después el Tribunal de Cuentas puede multarlo con una cifra que es insignificante. Lo mismo para el presidente del Consejo Deliberante. Y yo creo que van a cerrar en rojo, van a pagar una multa insignificante y van a decir, hicimos hasta acá, lo mejor posible, hemos recortado no tanto, y seguimos pensando en los trabajadores. Esto es lo que va a ocurrir, se lo adelanto. Y lo que añado a esta situación, no de Descarrega, sino de lo que dice la ley, es más electoral, estaría confirmado el triunfo de Luca Franco. Te digo porque me llegó un mensaje. Sí, Luca Franco habría revertido por más de 200 votos la diferencia que le había sacado hasta el 92,50% en mesas escrutadas Carlos López. Por lo tanto, en las próximas horas se va a ratificar que el candidato intendente de Progresistas es el dirigente de Libres del Sur, Luca Franco. A riesgo de equivocarme, creo en las tres fuentes que me pasaron los mismos datos, los mismos números, y que esto sería inmodificable, ¿ok? Quería agregar en relación a lo que estábamos charlando. Primero, el hecho de que es interesante escuchar el audio de Mariano Güez en conversación con los trabajadores del sindicato de municipales, en el cual, bueno, tiene un manejo, ¿no?, de la reunión, obviamente que le da una capacidad el lugar de poder que ocupa, ¿no es cierto? Esto, digamos, acrecienta las habilidades que uno puede tener en momentos en los cuales se lleva adelante una reunión. Quiero decir, la persona con más poder en la pieza tiene más capacidad de manejar la reunión, bueno, que es lo que hace Mariano Güez. Pero es interesante ver que en el momento en que se habla de volver atrás con los recortes de horas extras, ¿no?, y se menciona a la Secretaría de Transporte, de Tránsito y Transporte, abruptamente el intendente cambia de tema. ya deja de hablar de las horas extras y pasa a hablar de las boletas, de las denuncias, de hay que descabezar, tengo el enemigo adentro, ¿no? Y como que queda relegado la cuestión de las horas extras. De manera tal que uno podría interpretar que lo que el intendente en ese momento estaba comunicando es que ese es otro tema. O sea, como primera medida, que no se va a volver atrás con las horas extras, en definitiva, y que bueno, lo que se hace en y lo que se puede hacer en la Secretaría de Tránsito y Transporte es retirar los talonarios, retirar los operativos de multas, en definitiva, que se venían realizando, y nada más. Y bueno, y después el descabezar, que como que lo excede, ¿no? La sensación que quería dejar el intendente tiene que ver con que hay una lucha interna que él no puede manejar, no puede domesticar. Déjame decir, el mensaje es para Ciburu. Desde ya, por supuesto. Quien fue secretario de Tránsito y Transporte y que hubiese hecho. Por supuesto, que en este momento está en el entramado político que está armando Walter Festa, ¿no? Por eso, pero fíjate cómo el descabezamiento es que sacó a la cabeza. Lo sacó a Ciburu. ¿Qué dejó de descabezar entonces? Tampoco es sostenible el argumento. Pues sacó a la figura principal y es decir, los que estaban con Ciburu siguen adentro. ¿Le manejaron la Secretaría de Transporte? No, la verdad, no. Yo creo que lo que el intendente trata de decir es hay hechos de corrupción, ¿no? Y estos hechos de corrupción son achacables a la gente de Ciburu que se mantiene en la Secretaría de Tránsito y Transporte. Sí, bueno. Sin decirlo, por supuesto, te ¿no? Te digo que esto, en las próximas horas o días, esto va a tener una respuesta de Ciburu, ¿sí? Porque se está buscando información para tener una respuesta que pueda abrir un poco más esa definición de Wes ante los municipales. Decir, estoy tan excedido, decir, no me piden horas extras. ¿Por qué es esto lo que trabajo? Finalmente él logra el objetivo de decirle, yo soy un pobre intendente y me tienen que comprender a mí. Es un dominio de la escena y un ejercicio para muchos será magnífico del poder, porque invirtió la carga y les puso por delante de los trabajadores, la responsabilidad que si el que llega encuentra todo desfasado, es culpa de los trabajadores, porque no supieron entender el momento del ajuste. Ahí está la perversión. Esa es la perversión. Y lo segundo, como complemento que quiero decir, noten ustedes que hay un modelo. Es un modelo muy, muy pergeñado. Y es este. Si dijimos en el bloque anterior que una maternidad sería extraordinaria en el caso que Moreno tuviese 3 hospitales, el modelo aplicable a lo que está sucediendo en términos de ajuste es le saco las horas extras, nada más. Como si los sueldos de los municipales fueran extraordinarios. ¿Entienden que es lo mismo? ¿Pueden ver que es lo mismo? Sacarle una hora extra, 2 operativos a los trabajadores, es golpear en bolsillos que son flacos. Si tuvieran los bolsillos llenos los laburantes, les importa un cuerno las horas extras. Es más, no harían horas extras muchos. Pero es al revés. Hacen horas extras, necesitan operativos, tienen que ir por la productividad porque los sueldos son miserables. Es lo mismo que decíamos en el bloque anterior. Se habla como si los salarios fueran extraordinarios y se habla como si la salud pública fuera extraordinaria. Creo que hoy queda claro que es al revés. Y ya nadie se puede hacer el distraído ni el estúpido en esto. Porque está claro. Hoy en día, en el cual la manera de evaluar los sueldos es muy caprichosa, ¿no? Desde el punto de vista del poder, pero también desde el punto de vista de los trabajadores sindicalizados y inscriptos dentro de uno u otro proyecto político, en el cual, por ejemplo, se habla tan suelto de cuerpo en relación a sueldos de 15.000 o 20.000 pesos, que son esto o son aquello. En este caso estamos hablando de sueldos que rondan los 5.000, y menos. De 5.000 para abajo. O sea, estamos hablando de esto, de sueldos que son de miseria. Uh-huh. Bueno, vamos a algo. Y venimos porque

Vamos rápido porque la tarjeta nos dice que tenemos 8 minutos. Esto es así. Ya hablamos bastante durante una hora de la situación, no de hoy, sino lo sistémico del problema que tiene el hospital o la población, lo que sufrimos. Hay una compañera que ha venido aquí y que después charlará, y lo aclaro, porque después va a charlar con nosotros de lo que significa ir a buscar la atención en el hospital hoy y encontrarse con lo que se encontró. Bueno, por lo pronto saber, y está Lombardía en línea, ¿qué decisión tomó la asamblea en la mañana de hoy? Manuel, te escucho. Sí, no, yo creo que nosotros hemos sido bastante claro con las características que tenía el paro, solamente que las autoridades no le dieron importancia porque habíamos dado un plazo, y que si no estaba la presencia de las autoridades de la salud o el ministerio, nosotros íbamos a profundizar las medidas. Evidentemente no creyeron en eso, apuntaron a un acuerdo que tenía que ver solamente con la presencia policial, cosa que no garantiza para nada la atención y los graves problemas que nosotros estamos teniendo para poder garantizarla, y entonces pasó lo que estaba anunciado. No es que fue una medida intempestiva, sino que fue anunciado, se dio un plazo, no se cumplió. Ahora estamos esperando que en 2 horas supuestamente viene el viceministro, el doctor Alessandre, viene Ortiz, que es el director de hospitales, y otros funcionarios del ministerio, y vamos a ser muy claros que se declare una emergencia sanitaria, que se le dé prioridad y que estén los médicos que se requieren para poder hacer funcionar mínimamente una guardia. Bien, entonces sigue el bloqueo de guardia. Sí. Sigue el bloqueo de guardia. Bien. Hasta que cumplan con el compromiso de que venga la gente del ministerio acá, que era lo que nosotros habíamos pedido en la asamblea del lunes. Hoy cuando estuve esos 20 minutos en la asamblea escuchando del lado de afuera, un compañero tuyo explicó que no se puede salvar la vida con agua, con azúcar o con sal. Tal cual. Ajá. ¿Eso que no tiene medicamentos? Eso es que no hay medicamentos, eso es que no hay ibuprofeno, que no hay cosas por ahí elementales, ¿viste? O sea, si no es una cosa es la otra. De repente hoy tenés ibuprofeno, pero otro día no lo tenés. Es decir, esto es la situación cotidiana, no es el tema de un día si le pegan o no le pegaron, porque es trágico eso para nosotros, pero en la profundidad del problema pasa por otro lado. Entonces vos no estás garantizando para nada la atención, y por más que quieras hacer malabares, no la vas a garantizar, y hay cosas que se necesitan para evitar un paro cardíaco, medicación que con la que tampoco estamos contando. Bueno, el doctor Ortiz, que es el director de hospitales, es quien debe estar al tanto de lo que sucede en María de la Vega. Usted no le van a contar nada, sino que él debe saber. Seguramente. La pregunta es si hay, en la mañana de hoy, solo un médico, porque esto también lo escuché en la asamblea de un médico, dijo, hay un solo médico, no sé si era él. El único sí, él médico. Era el que hizo el comentario, fue el interno de la guardia. Ajá. Y hasta ese momento nosotros teníamos un solo médico, después hubo un refuerzo de un médico más, o sea, hay dos. Bueno, a esta altura del día, quiero decir, 11 de la mañana hay dos médicos. A esta altura del día, dos, y después bien. No sabemos qué es lo que puede ocurrir. Bueno, Manuel, entonces estamos esperando de acá 2 horas que bajen las autoridades provinciales para, exacto, para que conozcan lo que ya conocen, ¿sí? Exacto. Bueno, exacto. Un abrazo. No, gracias, chao. Bueno, vení. Vení. A ver, lo dijimos con Bernardo en la mañana de hoy. El gringo, ¿dónde está el gringo? ¿El gringo dónde está? Lo dijimos en la mañana de hoy que esto no es una fábrica, ¿no? Tomando, por supuesto, lo que no solo Lombardía, sino que tantos otros trabajadores han manifestado a lo largo del tiempo. No es que se para la producción de Arcor, una empresa grande. Esto es un hospital. La complejidad y la contradicción es hasta dónde se sostiene la atención cuando es imposible atender. Y si va en este momento, o ha ocurrido, y acá una compañera que está con nosotros, Mirna, si va una familia al hospital entendiendo que hay una emergencia y se encuentra con una guardia bloqueada y no hay una explicación de por qué es el conflicto, sino hay algo intempestivo que se quiere traducir sin mayor mediación posible, va a generar una superación de lo que ya está ocurriendo. Esto es, pongan carteles, muchachos, están escuchando la radio, pongan carteles que hay un solo médico. Pónganse al frente de la guardia y expliquen que no es algo de ustedes, sino pongan el nombre de Rossi, de Vetrano, de Salerno, hagan algo para evitar que las consecuencias sean peores, porque ustedes están poniendo la... Lamentablemente son ustedes. Deberían ser los directores del hospital, pero son ustedes quienes están denunciando un vaciamiento. Acaba de decir Lombardía que lo que se va a pedir hoy es que se declare la emergencia. Bueno. El desborde tiene que ver con la atención pública, tiene que ver con la salud, la atención de los profesionales a los pacientes, pero por otro lado, y esto se ve en muchos ámbitos, el desborde tiene que ver con las relaciones sociales, la comunicación con el otro, el respeto hacia el otro. No hay mediación posible. No hay mediación y además hay un desborde en todas las relaciones sociales. No hay tiempo, no hay manera de explicar, no hay suficientes palabras, no tenemos marcador, no tenemos, ¿no?, todas estas cuestiones que tienen que ver con la inmediatez, que hacen que la comunicación y el respeto a las personas que se acercan digamos, a cubrir un derecho humano, como es el derecho a la salud, bueno, eso pasa a un segundo plano, es accesorio, y bueno, justamente esto que vos marcabas en relación a la necesidad de comunicar a aquellas personas que se acercan que la guardia tiene un solo médico, bueno, ahora dos. Ahora hay dos médicos. Bueno, pongan hoy en la guardia dos médicos. Ahora la vamos a escuchar y les pido a ustedes que presten suma atención a Mirna, que fue a la guardia del hospital. Esto también permite una radio o un programa que fomenta lo comunitario. Bueno, Mirna, somos todo oídos. Hola, sí. Acabo de venir del Hospital de Moreno, de la guardia. Me encontré con la mejor sorpresa del día, creo. Fui con mi sobrino, que está con fiebre desde el sábado. Me encuentro con que la puerta de adelante está cerrada. Digo, bueno, están de paro, le digo a mi sobrino. Vamos por la guardia. Cuando vamos por la guardia, me encuentro con un montón de personas y una de ellas me dice, ¿y yo cómo ingreso? Y le digo, ¿pero no dejan pasar? Me dice, no, pero yo no soy paciente, yo soy empleado del lugar, me dice. Soy la doctora pediatra de ahí, de la guardia. Le digo, ¿pero cómo no la van a dejar pasar? Yo pido la misma explicación, me dice. Pido una respuesta que no me dan. Esta señora sale y se va. Yo pregunto si van a atender. Y desde adentro veo un montón de personas que dicen, déjenos salir, que nosotros somos pacientes, no somos médicos. Entonces encerraron, decidieron en un momento cerrar todas las puertas, dejar a las personas que se encontraban adentro, quedaron adentro, y los que están afuera, que tenían turno, quedaron afuera con otros médicos que tienen guardia, pero no pueden ingresar para atender, porque no les permiten. Uh-huh. Bueno, esto es lo que vos viviste. Sí, esto sí. Esto es lo que vos viviste y presenciaste. Lombardía dice que hay dos médicos. Bueno, yo estuve en el hospital hoy. La única forma de ingresar, y yo no ingresé por una cuestión de tiempo, porque quería venir aquí al estudio teniendo conocimiento más o menos de lo que se está discutiendo en la asamblea. La única forma de ingresar hoy al hospital, y me lo sugirieron varios de los compañeros que estaban ahí, era por el sector de emergencia. Es decir, teníamos que levantar las manos, entonces la policía tocaba el botón y se abría el portón, o en una puerta lateral. Tampoco dejan pasar ahora ahí. Bueno, cerraron también el sector de emergencia. Yo creo que lo hacen por una razón que es muy muy elemental. Es que no pueden atender a nadie. Esa es la situación. Es muy elemental y es muy dramática. Porque si entras vos con tu sobrino y entran todos los que habitualmente van a la guardia, tienen el problema adentro. Tienen el conflicto adentro. Entonces, la decisión de cerrar el hospital... Es bueno que el conflicto sea fuera del perímetro del hospital, fuera de las paredes internas del hospital. Esa es la razón. Lo peor es que discutían entre ellos, uno estaba de acuerdo con los pacientes que estaban afuera, otro estaban de acuerdo con cerrar la puerta, entonces entre ellos mismos, ellos decían, acá va a volar bancos en cualquier momento. Y le dije a mi sobrino, vamos de acá, porque en un momento la tensión fue tanta que daba miedo, y también... la discusión que, adentro, sí, me decís sí, vos. La discusión adentro que se veía desde ahí, porque el vidrio de la puerta está rota, no sé si la rompieron ahora o ya está de hace tiempo así. Entonces yo miraba desde ahí y estaban al lado mío. O sea, del otro lado de la puerta se encontraban los personales y los pacientes. Pero la discusión a ellos no le importó si había embarazada ahí, criaturas, pero la discusión fue muy fuerte. Uh-huh. parte de un debate que pone en el centro a la cuestión de la salud cuando, bueno, justamente sucede esto que tiene que ver con el desborde concreto. Un poco como para tener el dato, a tu sobrino no lo atendieron, en definitiva. No, no. Y yo me imaginé, en un momento me imaginé y pensé, si llegaba con mi sobrino en brazos por una emergencia que puede llegar a suceder en este momento con otra persona, ¿cómo hace? Porque la puerta está trabada, pusieron todos los bancos ahí en la puerta para que no se pueda abrir. Entonces, ¿cómo haces para ingrese una emergencia? ¿Te explicaron, sea quien sea, si alguien pudo explicarte, digamos, de qué se trataba el conflicto, qué era lo que se estaba discutiendo, qué era lo que este conflicto mostraba, digamos, del sistema de salud? ¿Alguien te explicó, conversó con vos en relación a esto? No, no. Lo único que escuchaba era que se preguntaban mucho de dónde venían, o sea, hablaban del tema de la política. Uh-huh. A qué grupo pertenecía uno, el otro, y continuamente había un señor que estaba con esa, o sea, con los gritos, y otro que estaba vestido de militar, que a mí, yo dije, ¿acá qué va a pasar? Porque ya se pusieron así cada vez más cerca, se discutían que la gente, los mismos empleados, compañeros de ellos, los tuvieron que separar en un momento y lo mandaron a este señor que estaba vestido de militar adentro, o sea, donde están las salas de internación en la guardia, y al otro lo dejaron en la parte de la sala de espera de la guardia. Pero igual seguía la tensión, era tremenda, muy pesada. Bueno, y ahora, ¿quién lo atiende a tu sobrino? No estoy diciendo... A ver, es sumamente complejo lo que se vive. Insisto, no hay capacidad de atención, lo acaba de decir Lombardi una vez más, pero además lo escuchamos hoy. Les reitero esto que anotamos hoy. ¿Qué pasa con el dinero de los programas del SAMO? No salvamos con agua, con azúcar o con sal la vida de las personas. No tenemos elementos de trabajo. Se bloquea la guardia. Ahora hay dos médicos de guardia. Ayer el doctor Vetrano, que le pudimos hacer la nota la tarde, dijo, el hospital queda para atender urgencias. Si la decisión, pero aparte es comprenderlo así. Fíjate que la decisión de incorporar dos milicos más, ayer es firmada por UPCN, por SICOP y por el Sindicato de Salud Pública. Y esos sindicatos no pueden garantizar la atención en consultorios externos. ¿Comprende la magnitud y la irresponsabilidad? Porque bueno, si ellos están de acuerdo, supongo que hoy deberían garantizar alguna prestación. Bueno, nadie garantiza nada. El director Vetrano dijo, solamente urgencias. Y había una razón para la urgencia, era un médico. Ahora viene Ortiz, que es el director de hospitales. ¿Qué va a traer en un maletín 10 médicos? No va a ser eso. Y también los laburantes saben que por mucho tiempo no se sostiene, salvo que abran el conflicto. Es decir, que lo pongan en otra dimensión. Y para eso tienen que trabajar mucho, y es sumamente difícil, de hacer comprensible a quienes van a la urgencia que el conflicto los afecta a ellos, a los pacientes y a los laburantes. Algo que nunca se pudo alcanzar seriamente, esa cohesión de laburantes, profesionales y pacientes y población. ¿Por qué? Porque cuando se alcanzó un grado, y tengo perfecta noción de lo que estoy diciendo, de haber participado en una asamblea del Aula Magna junto a Jorge Lascalea e integrantes de una fuerza que se había desprendido de UOCRA, cuando dijimos, bueno, estábamos todos ahí, año 2002, bueno, nos quedamos a ocupar el hospital, fueron los propios laburantes que dijeron, no, hasta acá no más. No, esto no, a ver, acá se supera. Por lo tanto, había un limitante, que es comprensible. ¿Qué limitantes hay ahora para convocar a la población a que entienda que esto nos mata? ¿Se van a animar a decir que esto nos mata? Es más que una frase de deseo, ¿no? Lo que hace falta. Y concretamente, en su momento, el discurso que pedía más policías adentro del hospital tenía que ver con esta división, ¿no? Entre los profesionales y los pacientes. Digo, nunca o rara vez se buscó morigerar poner algún tipo de explicación que complejizara la situación, sino que finalmente se terminaba como resultante que los pacientes eran una amenaza para los profesionales. En definitiva, esto de querer decir que la violencia está generada del paciente hacia el profesional, ¿no? Y cerrar ahí la discusión de la violencia en la institución, cerrar ahí la problemática de violencia, en esa parte sola, no entrar en la cuestión de sanidad y no ver cómo es todo una relación violenta, por lo que significa la falta de insumos, la falta de médicos, la falta de este tiempo que deben darse los profesionales y las personas que tienen, digamos, funciones institucionales dentro del hospital, de comunicar, de tener un vínculo con el paciente, de explicar, de dar el tiempo, de, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con el trato respetuoso, bueno, todo eso quedaba en un segundo plano. Razón por la cual se alejaba en ese contexto la unidad que se podía llegar a tener entre los trabajadores y las personas de la comunidad, que son los destinatarios del servicio que se ofrece y que son obviamente los primeros perjudicados junto con los profesionales. Pareciera que en este momento hay una intención de desandar esos caminos por parte de los trabajadores, en tanto y en cuanto, por lo menos de un sector, ¿no? Porque recordemos que SICOP apoyó con dos policías de solución al problema y cerraron las negociaciones, pero hay un sector de los trabajadores que, y aparentemente son aquellos que tienen más fuerza en este momento, de hablar de las cuestiones que tienen que ver con la salud como la causa estructural que da cuenta de los hechos de violencia y básicamente de encuadrar a los hechos de violencia no solo a las agresiones que puede tener un paciente o familiar de pacientes hacia un profesional, sino a la violencia que significa la falta de medicamentos, la falta de profesionales, la falta de insumos, la falta de horas de atención a los pacientes. Uh-huh. Bueno, tenemos que ir ahora, vamos a ver qué resulta de la atención del señorito de Mirna, ¿no? Porque es lo central en este momento. Quiere entre, porque quiere entrar. Va a entrar el sobrino. Va a entrar el sobrinito de Mirna. A ver, yo no guardo expectativas. ¿Saben por qué? Porque, de nuevo, no es una fábrica, es un hospital. Y todavía hay vocación. Todavía hay vocación de servicio. Ahora, esa vocación que hoy es algo que nosotros hemos escuchado durante tantos años, llamado voluntarismo. Bueno, estamos en el momento del voluntarismo. Porque Vetrano, el director del hospital, dijo, hay una falta de vocación. Lo ha hecho público. El actual director del hospital, Rossi, hace muchos años viene diciendo, hay un problema en la formación. Les he contado a ustedes, por experiencia personal que tuve que superar hace poco tiempo, un médico de unos 60 años aproximadamente, me dijo antes de darme el alta, acá tenemos un problema que está en la universidad. Acá no se están formando profesionales para una terapia intensiva, para una guardia. Están buscando la salida por diagnóstico de imágenes. Por eso no hay pediatras. O como suele decirse desde la dirección del hospital, buscan en lo privado el mejor espacio. Es decir, es el sistema. El sistema colapsó, ya está. No hay más. No hay más espacio para aceptar que venga un traumatólogo el fin de semana. Es decir, es el momento de fortaleza. Ahora, ¿hasta dónde esa fortaleza le puede permitir al grupo de trabajadores llevar no el conflicto, sino una mínima solución para que se pueda dar una prestación mínima? Porque el nene que está acá hoy fue al hospital con su tía y se encontró que está vallado el hospital. No por los laburantes en el sentido que ellos pusieron ese sillón en una puerta que tiene el faltante un vidrio, sino porque los directores están arriba, los laburantes están abajo y el pueblo está afuera. Me parece que eso puede definir claramente la situación y de qué manera se puede juntar lo de abajo con lo de afuera. Si se logra eso, el de arriba padece. Y tampoco alcanzará con que sea eyectado del sillón Rossi. Aquí la cuestión de fondo es que Scioli definió, una vez más lo digo, como política pública sanitaria, enviar las unidades de pronta atención. Punto. Es eso lo que yo definí como política pública. Y ustedes registren que la campaña electoral era uno de los ejes. Era uno de los ejes del gobernador que aspira a ser presidente, la unidad de pronta atención. Hemos creado 11 y vamos por más, decía. ¿No? Bueno, pero acá no tenemos un hospital nosotros. Ya no podemos decir que tenemos un hospital. No tenemos hospital. Por lo menos demos ese paso. La zanahoria y los espejitos de colores que se traducen en una unidad de pronta atención que tiene helipuerto. Sí. Que tiene helipuerto para una mejor atención, supongo. En todo esto, el hospital, que es obviamente el centro de referencia que al cual se acerca la población, genera obviamente toda esta demanda de salud que no queda de ningún modo satisfecha. Y yo quería, en relación a esto, preguntarte, Mirna, ¿qué opinás vos cuando esto sucede, cuando hay un conflicto, cuando te acercás a la guardia, como me imagino ha sucedido en otras oportunidades, y no hay conflicto? ¿Cómo ves vos o cómo viviste vos la tensión por parte de los profesionales, por parte de el hospital, la institución en general? Y, bueno, en ese sentido, ¿cómo evaluás digamos, opinás en relación a lo que está sucediendo en este momento, en momentos de conflicto? Creo que no es la primera vez que llego a una guardia y no es la primera vez que veo un conflicto en el hospital de Moreno, en la guardia. Siempre hay un conflicto. Y esta vez fue más pesado. La verdad que me da mucho dolor, impotencia por los otros pacientes, tal vez que no van a poder llegar a hablar con otras personas, van a la guardia, de ahí vuelven a su casa porque tal vez no piensan o no saben que tienen un derecho que pueden reclamar también. Yo por ahí puedo, pienso distinto a muchos, como todos pensamos distintos, pero me da pena por esas personas que no van a poder hacer lo que yo puedo hacer, tal vez agarrar el tren e ir a Capital y llevar a mi sobrino. Otros no tienen ni siquiera para pagar el boleto, para llegar al hospital en Gutiérrez o donde sea. No tienen. Hay personas que no tienen esa posibilidad. Y tendrían que pensar un poquito más en los pacientes esta vez, no en ellos mismos. Y si tienen que solucionar estas cosas, que lo hagan en otro momento o de otra manera, pero no así, a los gritos, y en un momento de... estaban en horario de atención, estaban atendiendo normalmente, y en un momento deciden cerrar la puerta y empezar a los gritos. ¿Qué estarán pensando esas personas, los pacientes que quedaron adentro, y qué piensan los que quedamos afuera? Porque yo también quedé como diciendo, ¿qué pasó acá? Porque preguntas y nadie te dice nada. Es discusión total. Y como decía Rubén, muchos de los trabajadores no están de acuerdo, pero los tienen ahí encerrados y no pueden salir. Es como, yo veo una película, como mirar en la noticia los secuestros que suceden, parecen eso. Están ahí como rehenes. ¿Por qué no llevaste a una unidad sanitaria? Nunca hay turno. En el 25 de mayo, que me corresponde a mí, tiene solo pediatría, y el otro que tiene es diabetista. Uh-huh. Y nunca tienen turno las veces que lo llevo. Si hay un solo pediatra, me querés decir. Hay un solo pediatra. Ajá. No tienen clínicos, no tienen ningún otro médico que no sea diabetista y pediatra, que es uno solo. Pero hay muchísimos chicos, porque si en el hospital de Moreno no atienden, la gente va todo a la salita. Si yo lo llevo a él, me dicen que no tienen turno. Entonces ya estoy cansada de dar vueltas, como siempre. Y el nene se cura, nosotros damos vueltas, el nene se cura, a los 15 días vuelve a decaer de vuelta porque se cura sin medicarlo. O sea, se le va lo que tiene y después le agarra peor. Cuando yo llego al médico, él ya está curado. Y ahora veo que va a pasar eso de vuelta. Porque hasta que termine esta problemática que tienen ahí en el Hospital de Moreno, dudo que lo atiendan a él y a otras personas más. Bueno, tenemos que ir, ¿no? Gracias, Mirna, por tu presencia, por tu opinión. Y bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por escucharnos siempre y bueno, por apoyar a la gente que realmente necesitamos. Porque no todos hacen eso. Hay muchas personas, como ahora yo vi también en el Hospital de Moreno, que llegaron otros medios, pero lo único que hicieron fue darle el micrófono, le ponían la cámara en la cara a uno de los que siempre habla, que es Quique, y no tengo vergüenza ni miedo de decir su nombre. Quique siempre habla y siempre dice lo mismo. O sea, basta de mentiras, ya está. Porque si realmente quieren saber la verdad, ¿por qué no escuchan a los pacientes que están ahí afuera o a los compañeros, a los profesionales que están afuera, que no pueden ingresar? ¿Por qué siempre la cámara para Quique? ¿Qué le da Quique a cambio? O sea, a mí me sorprendió y me dio mucha bronca eso, porque no escuchan a la gente, porque acá los que estaban realmente necesitando en este momento son la gente que están esperando en la guardia, no el profesional que está trabajando ahí. Y él siempre está dando vueltas, no hace el trabajo que tiene que hacer. Bueno, voy a hacer una defensa de Quique, ¿quieren? No, me dice Mirna. Bueno, yo voy a explicar algo que nos sucedió esta mañana. Esta mañana nosotros quisimos hablar con el médico que explicó que con agua y sal, imposible salvar. La mayoría de los que está ahí siempre dice, tienen que hablar con el delegado. Incluso antes de sacarlo a Lombardía al aire, nosotros lo llamamos a Rodrigo, que trabaja en un sector del hospital. Dijo, no, yo no salgo al aire, tiene que salir Quique. No es frecuente que hablen los médicos, es infrecuente, es anormal, les diría. Hablan los delegados, y quien más habla del hospital es Lombardía, ni siquiera habla SICOP. SICOP emite un comunicado, el Sindicato de Salud Pública extemporáneamente lo puede hacer. Entonces, concentra Lombardía la palabra, y hoy en la asamblea, incluso como estábamos hablando afuera, no pudimos grabar. Espero que Telered, y si no le voy a pedir a Lisandro Arriola, el documento fílmico para después compartir con ustedes la filmación de esa asamblea. Que lo debe tener, es decir, antes que se edite, hablaré con los compañeros de Telered para que nos hagan una copia de ese documento, que es un audio. Cabe aclarar que los trabajadores querían que los medios estuvieran presentes durante la asamblea, cosa que es habitualmente así, ¿no? Sí, estaba la cámara de Telered de Lisandro Arriola, y después llegó Rodrigo Solórzano también para grabar. Y estábamos nosotros, que después nos vinimos para aquí, pero efectivamente hay algo que está diciendo Mirna que es muy importante. Si es algo que nos afecta a todos, ¿por qué habla uno? Si nos afecta a todos. Lombardía puede tener un resumen, como delegado de la Junta Interna, o como referente de la Junta Interna de ATE, de lo que pasa por área. Ahora, el médico que salió hoy y dijo, hay un solo médico en guardia, es quien puede dar esa pauta. El que está en neonatología y habla es quien va a decir qué pasa en neo. Y así en cada área. Es el momento de poner en dimensión por qué no tenemos un hospital, ¿no? Y no recargar en Lombardía lo que probablemente a Lombardía le resulte más o menos cómodo, que es hablar desde un conocimiento integral cuando la integralidad la hacen todos, no una persona, ¿no? Eso es muy importante que se pueda comprender. Ante esta dimensión que hoy tiene la salud pública en Moreno, es clave. Escuchar a las diferentes voces no solo hace a la pluralidad, sino además a la comprensión de un problema que es complejo. No es en un River Boca, es complejo. Hay una serie de actores, de sectores sociales, incluso políticos, como bien decía Mirna, que están involucrados en llevar adelante el conflicto si esto se transforma en una manera, digamos, de luchar y de cambiar las cosas, en el cual están involucrados sectores como, por ejemplo, bueno, en este caso Mirna y tantos otros que han ido a golpear a la guardia para ser atendidos con todo derecho y con toda legitimidad, y ha sucedido esto que ha sucedido, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que la guardia no está atendiendo. Entonces, la complejidad de todo esto no puede dejar de lado por accesorios, ¿no?, la voz y la situación de personas que con toda legitimidad quieren que esta situación cambie. Sí, Bueno, para nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir, así que vamos cerrando el programa por el día de hoy. Déjame solamente señalar algo que es escuchar a Mirna. Mirna viene al hospital con su sobrino porque en la unidad sanitaria no hay pediatra. Es decir, hay un origen. Hay un origen, ¿sí? Y por eso llega al hospital y el hospital está bloqueado. Entiéndanlo, nosotros nos vamos a algún hospital. Ahora. Rápido, nos tenemos que ir. Chau, hasta mañana. Chau, hacemos recorte informativo. Gus, Cintia, Rubén, quien les habla, Bernardo. Gracias, Mirna, por estar presente. Chau. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.